Acordes en colectivo. Música viva en vivo. Desde febrero del 2022, diferentes músiques nos han acompañado durante las mañanas del programa En Colectivo. Les invitamos a recordar lo que fue Acordes en Colectivo. Contamos a la audiencia que ahora sí le vamos a dar la bienvenida a esta hermosa murga que se ha dado lugar ahora para compartir la última hora de este En Colectivo, Murga La Piscoira, que se han venido con Tuti, les chiques. Así que una enorme alegría tenerles por aquí. Le damos la bienvenida. Son un montón. ¿Cuántos son? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, como 15. ¿Está bien? Está bien, y faltan, y faltan. Bueno, Jazmín, usted, directora de la murga, quiere acercarse ahí a uno de los microfonitos. Ahí vamos. Ahí está, porque le contamos a la audiencia que esto en el estudio es una fiesta, pero tiene una cuestión ahí de arreglos técnicos que acá el equipo de técnica ha estado a full laburando. Ahí está perfecto. Bien, bueno, perfecto. Buenos días. ¿Cómo le va, señorita directora? Acá estamos. Jazmín Montivero. Sí. Bien, contentes de estar acá. Hacía mucho que no estábamos en una radio, me parece. Bueno, cinco añitos. Un montón. Cinco añitos. Bueno, entonces es como una reinauguración de la murga, la piscoira radial. Ajá, tal cual. Toda la magia de la radio lo permite. Ajá. Bueno, ¿quieren contarnos un poquito de cómo surge esta murga? Recién fuera de aire decían que vienen desde muy pequeñes trabajando con este proyecto. Hace 11 años, más o menos. Nico, ¿vos tenés información? Hace 11 años surge de un taller en una escuela artística. Somos la primer murga que sale de una escuela artística, lo cual está bastante copado decirlo siempre. Y bueno, como decíamos fuera del aire, nos llamamos la piscoira, que significa la más chica de una familia. En ese momento éramos la murga más chica de gente más chica y la murga más nueva. Ahora ya crecimos y estamos todos más grandecitos, pero hace 11 años éramos todos, entre 14 y 15 años teníamos. Y ahora también. La juventud es de adentro. La juventud es interna. Muy bien. ¿Y qué, cómo fue eso de se encontraron, se conocieron ahí en ese taller? ¿Ustedes son de Maipú o iban a este taller algunos en Maipú? Sí, veníamos en realidad de una murga que era el semillero, la base, el Tito, el Nico, yo... ¿Nadie más? Entonces, bueno, surgió esta posibilidad de empezar a hacer el taller dentro de la escuela artística y empezamos a convocar gente. Bueno, el Tito, el Nico son hermanos, entonces ahí había como un nexo. Nosotros dos también somos hermanos y fuimos llamando amigos de hermanos. Hermanos y amigos de hermanos. Sí. Y ahí empezamos. Y bueno, por suerte tuvimos la suerte de ser un grupo realmente muy estable y de querernos un montón, ser muy amigues. Entonces lo hemos podido sostener en el tiempo. 11 años, un montón. Yo no los quiero ver más. 11 es un montón. Por suerte somos todos amigos. Y es un montón también cuando uno lo piensa así en la corta vida que tiene uno, ¿no? Como, bueno, 11 años... compartiendo, no sé, yo siempre pienso que la conciencia más o menos, que uno recuerde y demás, a partir de los 7, 8, y entonces si lo piensan así, bueno, eran súper pequeñes. Si nos retrotraemos un poquito a ese primer comienzo, ¿qué idea tenía? Porque también digo pensar en el proyecto de una murga, que es un proyecto político, ¿no? Que tiene todo un sustento político. ¿Cómo fue? Retrotraigámonos a esa época de cuando empiezan a pensar con el arte, la manifestación de eso político que vivían cotidianamente. Sí, eso fue muy hermoso y muy gradual también, porque bueno, empezamos con la iniciativa de poder cantar y poder juntarnos a cantar, pero fue a través de los años desarrollándose mucha conciencia de lo que hacíamos y qué era lo que queríamos expresar, muchos debates, un montón, que nos hizo como crecer un montón y afianzar nuestros lazos también, ¿no? El poder respetarnos lo que pensamos, el poder construir entre todes un pensamiento en conjunto y saber qué es lo que queremos decir. Me parece que fue muy gradual y muy necesario, ¿no? Porque, o sea, lo que queremos transmitir lo queremos hacer coherente y parte de nosotros. Entonces... ¿Alguien decir algo? ¿Algún recuerdo de esa época? Me acerco un poquito. Sí, para nosotros, yo también estaba en ese momento en la dirección, va, en ese momento. Siempre estaba un poco a la cabeza, éramos los más grandes del proyecto junto con Jazmín. Y esto que hablábamos más hace un rato, digamos, de que todos tenían entre 14, 15, el de la bata no sé ni cuánto tenía, 12 creo que tenía. 11. O sea, vos te imaginás, digamos, poder conjugar todo en un solo espacio. O sea, un chico de 11 años cantando al lado de alguien de 14, otro de 16, nosotros teníamos 22, 23, ya ni me acuerdo. Yo 21. Lo quería dejar claro. ¿Cómo te dejó en Orsay la compañera? No, pero aparte... encima hay... Perfecto. Lo que decía es que fue un proceso muy complejo. Porque a esa edad uno está empezando... O sea, me refiero a la edad de los chicos, ¿no? Está empezando a ser parte empezando a formarse socialmente y empezando a participar socialmente. Entonces, no fue sencillo, y en esto es donde las charlas, los debates y sentarse y decir, bueno, ¿ustedes qué piensan de esto? Con 11, con 12 años, con 15 años. Aparte, retrotraigámonos, digamos, hace 11 años atrás. Otro contexto. Totalmente distinto, pero a todo nivel, a nivel social, a nivel político, era otra cosa. Y la murga no le puede esquivar. No puede hacer oídos sordos a lo que está pasando. Entonces, yo creo que ese fue el mayor desafío. Por ahí poder hacer que ellos se sintieran representados con lo que estaban cantando. La responsabilidad de nosotros de estar ahí y decir, bueno, hay que sostener el proyecto, digamos, desde todos los puntos de vista. Y la otra pata fundamental era estar adentro de una escuela pública. Uh-huh. Entonces, que era algo que tampoco podíamos dejar de mencionar, de sostener y de levantar como una bandera, digamos. O sea, no es poco que una murga de estilo uruguayo, una murga mendocina de estilo uruguayo, para que no se ofenda a nadie, claro, por las dudas, sí, porque son muchos años, ¿no? Entonces, ante la duda, mejor. Entonces, toda esta situación, yo creo que ahí está la clave de por qué nos hemos mantenido en el tiempo. Porque más allá de que hasta la fecha no tenemos un espectáculo arriba de un escenario o en un teatro, que es algo que por ahí una murga o un elenco artístico estaría buscando permanentemente, te puedo decir que hoy está la gente escuchando La Piscoira, sabiendo que a quién representa, qué ideas tiene y cómo se mueve. Y eso no se negocia por nada, me parece a mí. Está buenísimo. Pregunta al respecto. ¿Por alguna razón no están en escenarios? ¿Es también una decisión política de la grupalidad? Hay una cosa. No tener un espectáculo no significa no estar en un escenario. Estamos tocando bastante. Hemos salido bastante. Sin tener un espectáculo para mostrar en un teatro que sea privado, como hacer las murgas. Todavía. Uh-huh. Está en proceso. Sí. Pero sí salimos, sí estamos en escenarios. Es todo. Parte también del proceso de creación y de coherencia, porque bueno, a través de los años hemos tenido muchos y muchas instancias de debate y de querer saber, de querer decir lo que queremos decir de una manera apropiada, de hacernos cargo de un montón de cosas que bueno, está piola revisarlo dentro del contexto de la murga, cómo hacer humor, qué es lo que queremos decir. Hay muchas cosas que hemos cambiado y bueno, en ese trayecto se ha detenido un poco. Cambios de paradigma también, ¿no? Muchos, sí, el preguntarse, el cuestionarnos, eso hace que, bueno, al momento de llegar a un escenario, decir, no, esto realmente lo quiero cambiar un poco. Te iba a preguntar, ya que trajiste. Con respecto a esto del escenario del teatro, la murga también tiene como un nacimiento muy callejero, ¿no? Uh-huh. Y es como un género muy de carnaval. Entonces, uno se prepara todo el año para el carnaval justamente con este sentimiento, ¿no? De romperla esos días porque, bueno, ¿no? El carnaval tiene como toda una trayectoria y un significado, ¿no? En cuanto a que, bueno, es una fiesta pre-religiosa que tenía que ver con, ¿no? Con esto de que se acerca la cuaresma y antes de eso era como tratar de tener toda la fiesta posible porque después no lo prohibían, ¿no? Esa es una cuestión así. Por eso se habla mucho de la liberación y ese tipo de cosas. Entonces, las murgas también tienen como esta relación con el carnaval y se preparan para carnaval, digamos. Después el espectáculo que uno muestra en el teatro es un espectáculo que se construyó para carnaval. Uh-huh. Pero, digamos, como lo principal sería eso, digamos, mostrar en febrero. Y acá tiro un palo para la vendimia que nos roba carnaval siempre y el presupuesto para los tablados populares. Pero digamos, eso es lo importante, un poco para aportar ahí a lo que habían dicho los chicos. Quédese, que le quiere hacer una pregunta. Usted aportó recién, ¿cómo es su nombre? Javier. Lo voy a poner como Mike. A ver, diga su nombre. Malchi. Preséntese. Bueno, soy Javier Malchi, Estudio en la escuela, bueno, porque tengo unos auriculares. Ha tenido como que se fue un poquito Feliz Domingo, ¿viste? Siempre quise hacer este chiste cuando tenía los auriculares y el micrófono en el paso. Me gusta porque para quienes están viendo en Instagram, prácticamente esto es una entrevista de stand-up. Básico. Dice bueno. Que... Bueno, Javi, vos recién hablabas de cambios de paradigmas. Sí. ¿Podés dar algún ejemplo de cómo fue la evolución de algún concepto a lo largo del tiempo, bancándose las contradicciones de ellos, ¿no? Como también toda grupalidad. Sí, yo creo que sí. Un gran eje catalizador que fue en los últimos tiempos. Ahí. En los últimos tiempos, yo creo que fue la discusión de género, la discusión del feminismo, ¿no? Que atravesó, bueno, no solamente a la sociedad, y como nosotros no estamos alejados de eso, también nos transversalizó, digamos, también esa discusión. Como género, como grupalidad del género, ¿no? Como todas las otras murgas que también pasaron cosas, y también a niveles internos, ¿no? Como sí. Todos los días estar al constante y sonante de... Cuestionarnos micromachismos. ¿No? Como ese tipo de cosas. Sí. También a niveles políticos, yo creo que, no sé, de 11 años, acá lo tenemos al Jair, de 11 años a 20, pasar de 11 años a 20 tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con formar un pensamiento político, con formar un pensamiento social, ¿no? Digo, si yo me remito a los 11 años, no quiero decir cuántos años tengo. No los diga, maestro. No, 33. Ah, la de Cristo. Claro, es también, y aparte es porque han sido, como decíamos, años muy vertiginosos, políticos, social, culturalmente. Sí. De hecho, no sé si en 2011 ya estaba la ley de carnavales, no lo recuerdo, pero entiendo que fue por ahí, ¿no? El volver a poner políticamente, como una decisión política, que estén los carnavales, que se le dé lugar, que se le dé lugar políticamente para también pensar en presupuestos y pensar en ir institucionalizando otra vez más el carnaval. Sí, y también como, no sé, por ejemplo, la murga atravesó todo el gobierno de Macri, vamos a decirlo, ¿no es cierto? Ah, pero les dio, o no que les dio tela. Sí, para cortar. Hermosa ahí con las letras. Y bueno, y también nos da tela que vivimos en una provincia muy radical, eso también hay que decir. Perdón para los compañeros digamos radicales, pero es real también, que da tela mucho para cortar también y para formar, ¿no? Sobre todo eso, como para formar una forma de ver la realidad y una forma de pensar, ¿no? También eso es como que no necesariamente tiene que ser porque impuesta para la gente, sino como algo que mostramos lo que pensamos, decimos lo que pensamos y actuamos en consecuencia, ¿no? Como eso. De una. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? 11:32. ¿Quieren que vamos a la gente dice que canten? Bueno, a ver, hay mensajito, okay. Esperen, antes que nada. Espérense que leo. Dice no hay hater, bueno, es que soy su fan, dicen acá, y fueguitos. On fire. La audiencia. ¿Quién es? Diga nombre. No vamos a decir eso nada más. Cami Polastri dice... Esperen, porque Cami Polastri mandó otro. Gracias, Cami. Cami Polastri dice... aguante la picoira. Buenísimo. Bueno, recordamos a la audiencia, mientras ustedes se acomodan, que están saliendo por streaming, por YouTube, así que esto queda grabado también para después compartir con su público. Y también sale por Instagram en vivo, que Angelita Fred está haciendo por ahí el vivo de Instagram, así que se vaya sumando la gente, además de por la 88.1 en todas sus versiones de acá, vamos de Bermejo al mundo. Vamos a hacer un temita que hicimos para el 24 de marzo, está relacionado con la violencia institucional y con esto que tiene la murga de sostener siempre la memoria y no olvidar nunca muchos sucesos. Entonces lo compartimos. Vamos ahí. Suena la murga en la plaza y en la esquina del vecindario. Suena porque otra vez la noticia es manipulada por el diario. Suena y grita su impotencia. respuesta. Hay dolor sin respuesta. Las víctimas por la cara ya se escapan de la cuenta. El poder da impunidad. Violencia de instituciones, instituciones violentas. Violencia con la mano y con la indiferencia. Fue y es culpa del Estado, que Florencia no es de acá. Ni Cortés, ni Santillán, ni Santiago Maldonado. Úrsula y tantes más, femicidios anunciados. Julio López, ¿dónde está? Gatillo fácil en todos lados. Luca venía de jugar. Y en nenes que no son noticia porque no venden ni entretienen. No hay nada que borre la lucha, la memoria grita y se escucha. Presentes en todos los seres, 30.000 compañeros. No se borra la memoria, no nos vamos a olvidar. Tantos años. ¿Dónde mierda está Tehuel? Muy zarpado. Bueno, difícil no conmoverse también. Suele pasar en acorde en colectivo porque ponen toda la carne al asador, muchachos. O sea, es muy difícil, muy difícil. Bueno, para quien nos esté escuchando, sepan que lo que estamos escuchando es en vivo. Estamos en nuestro apartadito de en colectivo, en acordes en colectivo con la murga La Piscoira. Y compartiendo también un montón de lo que se vive como grupalidad artística, como grupalidad política. Así que bueno, invito a quienes no hablaron recién que se acerquen para contar un poco también cómo va siendo la experiencia hoy de hacer murga. Hoy con todas las adversidades, pensando en que seguramente ya no son aquellos de 15. Hoy seguramente hay que laburar, hay que pensar en otras cosas. No más de 20 hoy. 20. Bueno, así que invito ahí si quieren a sumarse a los micrófonos para compartir un poquito cómo es hacer murga, que entiendo que también tiene un compromiso de mucho tiempo, de práctica, de creación, de encuentro entre ustedes, y bueno, cómo es hacer eso y congeniarlo con el resto de la vida o con otros proyectos artísticos. Yo creo que... Preséntese. Mi nombre es Cintia Navarro. Ahí está, Cintia. De la escuelita actualmente de La Piscoira. Así me pueden agendar en sus celulares. Yo creo que ha cambiado un montón eso que decía hace rato Javi con respecto a los paradigmas, y formar parte de una murga con el transcurso de los años ha sido todo un proceso bastante complejo. Yo también no... Yo soy de la misma escuelita de Jazmín y de Tito del Semillero también. Ajá. Ahí empezamos de chiquites. Y eso nos ha transcurrido. Yo creo que el crecimiento, la adultez, los cambios políticos, el contexto sociocultural, a mí personalmente me ha pasado de estar muchos años haciendo murga y atravesar como con muchas idas y vueltas y como momentos de mucha pasión y esa cuestión así de la manija, digamos, murguera, y en algún momento con el desencuentro de todo lo que ha transcurrido en estos últimos años en el ambiente murguero con respecto a los espacios, a cómo fue mutando, a los espacios cuidados o no cuidados más bien, a las distintas agrupaciones, a ese movimiento muy fuerte, al recambio de gente. En un momento llegamos a ser, no sé, 17, 18 murgas, y se ha hecho difícil con el tiempo también que creo que hasta está vinculado con esto del armar el espectáculo y demás, uh-huh. porque hay cosas tan fuertes que han pasado en estos años en Mendoza, que por ahí la energía se ha enfocado más en quizás mantener un grupo que en el espectáculo, porque se ha hecho muy complejo en los grupos, las grupalidades, y bueno, esto de compartir también con distintos seres. Y creo que ahora, yo por lo menos en mi percepción, la murga ha vuelto un poquito en Mendoza, la murga estilo uruguayo, a otra vez a mostrarse, pero tuvo un momento un poco de, no sé si es ese, pero de un stop ahí de reacomodamiento y de repensar un montón de cosas y bueno, de tirar todo sobre la mesa y... Para dejar llegar de nuevo, repensar. Sí, mucho movimiento, mucho cambio. Yo creo que hay muchas personas también que se corrieron voluntariamente por no querer permanecer más en el ambiente porque se puso complicado y bueno, esto, no sé, lo diría también como una resistencia también uh-huh. social y con respecto a la vida... Es como, bueno, haces murga porque te re gusta, de la murga no se vive, o está difícil. Entonces es dedicarle mucho tiempo, ir a ensayar, y esa cuestión de como de corazón que uno hace por estar en el movimiento. Y querer transmitir un mensaje también, ¿no? El espacio para eso. El espacio como social para poder decir cantando lo que pensamos y uh-huh. está bueno. Está bueno, también es una forma que tiene una llegada muy distinta a lo mejor cuando escuchamos a alguien hablar simplemente, ¿no? Toda la energía que explota, tanto corporal como, bueno, energía en lo que dicen, energía en... Es como una potencia del mensaje que llega muy distinto de cuando podemos hablar con alguien, ¿no? Y particularmente recién comentábamos medio en chiste, ¿no? La murga estilo uruguaya mendocina. La murga mendocina estilo uruguaya. Sí. ¿Cómo es eso de que algo que pareciera lejano, lo hemos charlado varias veces con la Luli también, la murga como allá lejana, ¿no? Como del otro lado, nosotros más ermitaños, montañeses, bla. Y sin embargo, ha tenido una anidación en las comunidades artísticas en Mendoza. Que de dónde lo encuentran y cómo eso se va transformando en algo propio, en algo más tradicional mendocino. Uh-huh. Creo que hay una necesidad por poder expresar... Tranquilo, ahí está. Eso está rico. Por querer expresar lo que pensamos. Y qué mejor forma que la murga, ¿no? En donde vos lo podés hacer cantando y dándolo todo. Bueno, acá cuando cantan... Les chiques se sienten las manos todo lo que quieren expresar y se te pone la piel de gallina. A mí como directora muchas veces me transmite eso. Me parece que como seres mendocinos que a veces somos como un poco retraídos y no decimos lo que pensamos un poquito, está piola tener este espacio, los espacios murgueros en donde uno se abre y puede realmente expresar. Me parece que hay una necesidad por ahí. Sí, y también que es un género, creo que, bastante completo, en donde tenés el canto, la actuación, toda una puesta en escena, un guión, y para mí maquillaje. Algo que, ese iba a decir recién, como el maquillaje, hay un antes y un después sí. de cantar así, a cara pelada, y de maquillarte y como que... Sos otra persona. Claro, sos otra persona, estás como, ya está, como que lo que digas... Todo cambia, es como una cuestión... Yo creo que eso también ha sido lo llamativo del género y por eso pegó tan fuerte también acá en Mendoza claro. y está buenísimo, es eso, es muy completo, es llamativo, es potente, es explosivo y es explosivo en todas sus variables, digamos. Uh-huh. Está bueno. Sí, tal cual. Bueno, es que tenemos esto como una historia de una comunidad... voy a citar a mi viejo, pero él siempre dice como, ay, es que somos patricias mendocinas, ¿viste? Como las señoras que bordan la bandera. Sí, está eso remetido en la cultura, sí. ¿viste? Como, ay, las señoras patricias mendocinas. Y, Luli. Y, hola, ¿qué tal? Hola, Luli. Quería, en esto que venían hablando de como los nuevos paradigmas, lo nuevo, la resistencia, pienso en lo musical y en la apuesta, ¿no? Saliéndonos del canto. ¿También hay algo nuevo que está llegando? ¡Vamos a un corte! ¿Cambios de...? ¿Vos te referís a cambios así paradigmáticos en lo que es actuación y eso? En la apuesta y en la música, en cómo pensar, digo, si aparecen otros géneros, si hay más fusión. En realidad, lo que decíamos recién de esto de que sea murga mendocina de estilo uruguayo, es que ya desde la de entrada ya se cambió, digamos, lo que es la murga uruguaya. Cuando la trajeron para acá, ya, o sea, de por sí ya, por ejemplo, el mendocino es lento. Entonces, si ustedes escuchan una murga directamente de Uruguay, van al palo. Al palo, y no solamente lo que cantan, sino las actuaciones, las intervenciones, son toda una velocidad que vos decís, pero no te estoy entendiendo absolutamente nada, viejo. Entonces nosotros ya de entrada lo empezamos a traer para atrás, después empezamos, lo que hace la murga, al generar una sátira de lo que es la sociedad, no solamente satiriza personajes sociales, sino que también satiriza y utiliza elementos de la cultura. Entonces por ahí nosotros le metemos una zamba, una chacarera, una tonada, lo que sea, que allá no lo hacen. Entonces ahí es donde se mete el mendocina, murga mendocina de estilo uruguayo, porque más allá de que le metemos nuestro género, hay una base, digamos, que es innegable, que es la murga uruguaya. Por eso es que se termina fusionando, digamos. Lo estamos haciendo acá, en Mendoza. También sumaba lo que decía la Cintia recién, de que es tan amplio hacer murga, que, por ejemplo, no sé, de repente, dentro de la misma murga, una puesta en escena es un meme que vimos en internet. Entonces, todo lo que nos llega de afuera también influye en esto de empezar a hacer nuevas coreografías, empezar a hacer nuevas puestas, empezar a hacer nuevas letras, músicas que quizás salen de un meme, como la de Eduardo, por ejemplo. Sí. La canción de Eduardo. Todo ese tipo de cosas que quizás antes no se pensaban tanto, ahora sí se están empezando a meter mucho más, porque bueno, la globalización nos lleva a hacer cosas para todo el mundo también. Y porque son jóvenes también, ¿no? Porque tienen esa permeabilidad, esa astucia, que esto, no sé, a lo mejor si cantamos Eduardo venía a buscar a Juan Cruz, hay mucha gente que no sabe de qué estamos hablando. Sí, también va un público. Tal cual. Perdón, lo que me quedó pendiente de recién de la pregunta que hicieron, que hay otro tipo de cambios, que a mí, por ejemplo, me toca totalmente de cerca. Yo, la mayoría de las veces mis intervenciones son de cupletero. Para el que no sabe lo que es un cupletero, es un actor que hace la guía, digamos, la y las intervenciones. Sí, y va, claro. El hilo conductor. El hilo conductor. A mí me costó muchísimo, y es algo que todos saben, justamente esto que acaba de pasar. Utilizar el idioma inclusivo arriba del escenario para mí fue tremendo, y todos son testigues. Acá está, pero me parece que en esto va, digamos, la resistencia que hablaba Cintia, digamos. Ellas, por ejemplo, nos van guiando y nosotros estamos atrás, aguantando lo que sea, las investigas que sean, y aprendiendo permanentemente. Es un proceso de aprendizaje, es un proceso de crecimiento que no solamente pasa por algunos temas, sino que pasa por todo. Ya sea aprender lo que estaba diciendo Nico, que yo no tengo ni la más remota idea. Aprendiendo. Se puede. No tengo ni la más puta idea. O ya sea algo como un meme, ¿sí? O algo mucho más de peso como el lenguaje inclusivo, ¿sí? Es algo que permanentemente está modificando la estructura y la base de la murga. Te corre de cualquier comodidad esta sociedad tan vertiginosa, ¿no? Donde nos estamos pensando todo el tiempo, cada palabra, cada concepto, cada situación, y mirarla desde distintas perspectivas, que eso siempre nos enriquece muchísimo, ¿no? Qué bueno, sí. Sí, está buenísimo. ¿Y en otras provincias cómo es la murga estilo uruguaya? Chan. Hay varias. Ahí entró buen alumno, mirá, me da la sensación como del buen alumno. Hay varias provincias con murgas. Las que más murgas tienen son, por ejemplo, Rosario. Uh-huh. En Rosario se hace un encuentro de murgas, que estos últimos 2 años obviamente no se ha hecho por la pandemia, y van muchas murgas de toda Argentina. La verdad que no tenemos tanto contacto con el resto de las murgas desde Mendoza. Se hizo en un momento como un... como un encuentro, por decirlo de alguna forma, donde vinieron murgas de otros lados. Después nosotros fuimos también a Rosario hace varios años. Se mueve mucho el género, pero más que nada cerca de Buenos Aires, claro, que es lo más cercano a Uruguay, uh-huh, y Mendoza. Son los dos lugares donde existe realmente la murga estilo uruguaya. El resto de las provincias son muy poquitas, uh-huh, la verdad. Claro, bueno, algo unió ahí. En alguna otra entrevista, Luli, salvame las papas que no me acuerdo el nombre, hablaban de que muchas veces el amor es lo que hace o ha hecho esa unión entre Uruguay y Mendoza. El amor, ¿no? El venirse por amor, el irse por amor y que, ajá, se va mezclando ahí una cosa. Decís cuando vino Diego Ferreira con, sí, Paula Willem. Con la Paula Willem, sí, tal cual. Gracias, Luli. Así que bueno, también como una forma de encontrar esa hilación que no, ajá, se da o no se ha dado en otras provincias también grandes, ¿no? Como Córdoba, quizás, que hay, por supuesto, hay murgas. Pero digo, esta idea de murga como semillero en Mendoza. Y a partir de eso le pregunto, no sé si alguien más quiere hablar que no haya hablado. ¿Alguien más? Ah, miraba. Otro alumno. Otro buen alumno. Primero quieren saber la pregunta. Sí, no, a mí me gusta decir primero a ver quién se suma y ahí doy la pregunta. No, pensando en que ustedes empezaron desde muy peques, ¿cómo ven en proyección la murga a través de la política pública o la política de las organizaciones sociales? La política o la cultura popular, ¿cómo ven la murga de acá, no sé, a 10, 15 años con pibes que hoy tienen 15 años y a lo mejor les interesa? Ajá. Me imagino que con espectáculos más cortos. Por ejemplo, más rápidos. Más rápidos, porque la atención. Perdón, me pongo esto, no sé si. Ah, sí, mira, funciona. Porque sí, los códigos y las formas de hilar una idea ahora para los nuevos públicos tiene que ser también más adecuada a los tiempos y a la atención que te dediquen esos públicos nuevos. Entonces, nada, sí, me imagino que además de mutar ideológicamente y en código y como todo, como siempre, debe ser la murga, porque sí, es una... Es una expresión popular, va a mutar tanto como también lo indiquen las nuevas revoluciones sociales, digamos. Entonces, además de ese cambio, se va a sumar también el cambio de nuevas formas de hacer humor, de hacer arte. El humor ha ido cambiando un montón. Que, claro, que atraiga a nuevos públicos, porque si no... ¿Se imaginan desaparece? Una murga, y va a parecer chiste, pero no... Va a parecer chiste, pero no. Pero una murga, por ejemplo, que vaya como tirando o rescatando cosas de Milei, por ejemplo, ¿no? Pensando en hoy, que es un tema, que es un retema, la disputa política y cultural contra ese tipo de discursos de odio. Pero también hay muchos pibes que están como en esa. ¿Puede pasar? No entendí, como que una murga sí esté... Y de repente... De repente representada. Claro, exactamente. ¡Ay, qué fuerte! Sí, pero, sí, puede ser que puede pasar. En realidad también por el origen, digamos, de algunas cuestiones, de la forma, incomoda, digamos, la de pregunta, la murga. ¿No? No, por el origen no, de no, la da miedo. Como me da miedo. No lo habíamos pensado, así como un futuro distópico. Como una expresión muy popular, es algo que sí, puede pasar, digamos. El tema es que también algunos, o sea, los ambientes también son un poco cerrados. Claro. Por lo menos algunos límites. Por lo menos en la murga no se ve generalmente, universalmente, por más de que haya muchísima discusión partidaria por dentro de la política, digamos, no se ve defendiendo discursos de odio, por lo menos. Uh-huh. Ahí de por derecha. Lo menos se traza un límite, digamos, entre lo que se puede, digamos, o sea, se puede defender argumentalmente de alguna manera. Generalmente la murga estaba ideológicamente más del lado de la izquierda y haciendo muchos planteos políticos hacia lo que es el pueblo, la gente. Claro, común. Yo no. Ahora. Ahí, y también pero eso... puede suceder. Yo no lo descarto porque. No es imposible, no es imposible. Creo que por ahí no es tan. O sea, yo lo pienso, la murga como que engloba un poco un cierto sector social, más popular, claro, esto de izquierda, entonces por ahí lo ves como más difícil. de que quieren meterse en nuestro proyecto, pero no es imposible. El aparato estructural que tiene la derecha para armar esas cosas, digamos. Pero no me parece que no se van a tomar ese trabajo de hacer, no sé, bajar toda esa plata, armar un espectáculo. No lo van a hacer porque es muy popular. Es como que ahora, yo entiendo que hay límites, pero tienen que hacer un happening. A lo mejor le estamos dando idea en este momento. No lo hagan. Champán y canapé, Milei. Yo creo que no todo es tan blanco y negro como para que algunas cuestiones solamente se traten para un sector o otro sector. Yo creo que si en algún momento, no sé, a alguien le gusta el código que se maneja la murga, pero no tiene la misma ideología política, lo puede hacer. No hace falta un montón. O sea, hace falta muchas ganas. Claro. Y si encontrás a alguien que, o sea, del otro lado del charco, digamos, si se puede decir así, que tenga esas ganas, digamos... Yo no lo descarto. Puede pasar. No, esperemos que no. ¿Sabes por qué se lo pregunto? Porque digo, muchas veces las derechas también utilizan a les pibes y utilizan los mismos métodos que se los apropian, los mercantilizan y también, dan sus batallas culturales, ¿no? Como sí, claro, quizás hace un tiempo no hubiésemos imaginado que alguien se tatuara a un Milei, ¿no? Quizás hace 5 años no imaginábamos ni siquiera un Milei. Y sin embargo, la avanzada de la derecha también sobre las juventudes y también, entiendo, sobre algunos como expresiones artísticas, empieza a pasar, ¿no? Y empezamos a ver inclusive eso, como algunos referentes para muchos pibes que si, ay, está diciendo esto y son miles, millones que lo escuchan, que lo siguen. Sí, sí. Ajá, es cierto. Bueno, pero... Ahí está la otra murga de nosotros para presentar resistencia. Lo lograremos, así que no lo hagan, malditos. Por ahí la murga como estilo tiene demasiado contenido y no están demasiado no están demasiado familiarizados con el tema. Por ahí para llegar más a estas masas de las que vos estás hablando es más fácil tener algo con un poco menos de contenido, un poco más chato y que sea una idea y dale para adelante. Repetir un poco más vacío, claro, que es lo que, básicamente en lo que se basan. Repetir una idea y no lo saquen de ahí. También como es un producto con tantas igual dimensiones, es muy fácil también de salir de ahí. Porque es un producto que tiene tanta... O sea, de hecho, si no me equivoco, también Mascarada se llamaba Murga Teatro. O sea, porque se enfocaban muchísimo en la actuación. Entonces hay muchísimas dimensiones dentro de la murga que te hacen también poder disparar para ciertos lugares, otros lugares. Claro. Entonces sí, si querés hacer un producto a lo mejor un poco más chato en contenido ideológico, también se puede y también es un producto artístico que tiene todo lo suyo. Bueno, pero veo que están ahí armados para una batalla cultural si hiciera falta. Se pusieron la camiseta del Che. Básicamente. ¿Cuánta gente zurdita? Amarilla con la camiseta del Che. Listo, perfecto. Y así, bueno, vamos que vamos. Bueno, ¿qué están pensando? ¿En qué están laburando ahora para adelante? Tienen primicia, chicos, porque si no, esto no vende. Si no, cortamos más. Nosotros gestionamos generalmente muchos años un evento que hacemos que se llama Carnaval de Primavera. Este año se nos está pasando la primavera, pero lo estamos pensando para febrero. Así que, bueno, invitades ahí, gestionaremos ahí un flutter y... Vengan. ¡Epa! Pero acá, mira, es tierra fértil. Es tierra fértil, posta. Listo. Es re tierra fértil. Entonces puede ser. Porque no hemos hecho carnavales acá, ¿no? No. Hemos hecho peñas, hemos hecho milongas, hemos hecho. Falta de carnaval. Rock. Hemos hecho. No me acuerdo más. Carnaval. Carnaval. Listo. Bueno, vamos a tener una charla entonces. Los espero a la salida. Sí, ya que las estaciones se van corriendo y todo se ha corrido, bueno, corremos la primavera, la llevamos en el alma la primavera. Entonces la vamos a llevar al carnaval. Está bueno. Bueno, en esa están. En esa estamos y bueno, armando el espectáculo que pronto saldrá. Sí, sí. Vamos a volver, si ustedes nos lo permiten en algún momento, para promocionar el espectáculo que saldrá en prontísimo. Redoblante, por favor. Estamos preparados para todo. ¿Pronto qué? ¿Pronto? Después de febrero. Ah, ok. Meses. Sí. Un pronto meses. Uh-huh. pronto. Sí, lo que dijo Javi recién, ahora es carnaval. Tenemos claro. El carnaval entre ceja y ceja. Y nada, después de eso veremos. Pero el objetivo principal ahora yo creo que es carnaval, terminar el año y terminar de reorganizarnos después de la pandemia que nos ha dejado todos medio complicado. Sí, eso también. ¿Y tablados? ¿Qué perspectiva se ve? Tablado en la mosquitera. Aparte. Vamos, que queremos salir de gira carnavalera, no puede ser uno solo. Aún no hay. Pero que se piensa, sí, se sabe, siempre, se rumorea. Sí, siempre hay. Yo creo que este carnaval que pasó ha sido raro, porque ha sido como la vuelta después de la pandemia y ha sido como querer volver a hacerlo, pero raro. Sí. Y yo creo que ahora este año ya... Bueno, con barbijos. Claro, y ahora con esta tranquilidad también que en la sociedad hemos tomado con respecto a todo eso, yo creo que ya se va a volver a armar un poco y se va a agitar más, yo creo, también la movida de los tablados y bueno, estamos laborando para poder girarla en carnaval también. De una. Más. Y también estamos aprendiendo a usar las redes. Aprendiendo. Así que vamos a estar informando todo por ahí. Si nos quieren seguir, nuestro Instagram es... Murga la Piscoira en Instagram. En Instagram no se escribe, nos buscan en Instagram. En Instagram. Claro, se nota que son jóvenes porque Facebook ya no. Facebook también. Facebook estaba. Sí, sí. Estaba. Y es lo mismo, Murga la Piscoira en Facebook, ¿no es cierto? Lo mismo, lo mismo. Bien. Bueno, síganos, ahí vamos a estar pasando toda la info y aprendiendo a usar las redes. Bien, bien ahí. ¿Proyectos individuales o otros proyectos artísticos que tengan, que quieran compartirnos? Hay un montón. Mándele, mándele, aprovechemos. Acá tenemos un compañero multiproyecto. Joaquín Gómez. Este sería nuestro compañero cuyano. Yo soy Joaquín Gómez. Hola. Un aplauso. Me presento. De Cuyo. Nada, y estoy en el Club Atlético Guitarrita. Ahí está. Tocando ahí un contrabajo con unos chicos que son muy lindos y que tocan muy lindo. Perfecto. Muy bien. Jair también está en otro proyecto. Jair. Pasa al frente, Jair. Buenas. Jair Cáceres, un gusto. Sí, yo estoy 23. Epa. ¿Qué proyectos tiene? Más o menos. Sí, estoy en varios proyectos. Estoy en La Moladora. Ojo de Agua con Tobías del Team y sesionando para algunas otras personas. Si lo quieren contratar, Jair Cáceres, su Instagram. 12 junio 511 95 13. Para toda la familia. Gran talento. Percusionista, ahí está. Claro que sí. Muy bien. ¿Pueden contratarlo? Tenemos a Jazmín también, que está en tramadas. No lo está diciendo, pero. No, está riendo. Sí. Estoy recibiendo información por los auriculares. No. Sí, yo estoy en Entramadas, un cuarteto de cuerdas. Síganos por Instagram. Y en... Ah, no, en Los Mendúcos también estoy tocando en una banda de folclore. Manso, bueno. Pero no olvides. ¿Qué? ¿Y en la que tupé? Vamos arriba. Decí que la Luli se sabe todo y le estar soplando por la cucaracha. Y en algún proyecto más estoy... Creo, bueno, preguntaba, ¿en algún proyecto estoy? No sé. Luli, tenés información de aquí. Escuchando de los otros proyectos. Bueno, pero el corazón está. Podemos decir que la mañana cuesta. La música. Que, sí, en tal cada cual. Proyecto. Es el miedo de la aire. Noche, la tarde. Claro, es que genera un poco de tensión la radio y eso. Sí, que a veces uno se olvida. Bueno, ¿quieren que nos vamos haciendo la despedida? ¿Alguien quiere mandar saludos? Comentar algo. Yo le quiero mandar saluditos a les otros piscoires que no han podido venir hoy por distintas razones y que están aquí presentes. De una. Y bueno, no sé, qué sé yo, a toda la gente que sigue la murga, que sigue haciendo el aguante, está bueno, como ahí seguir resistiendo. Resistiremos. Que nos sigan en Instagram, es muy importante eso. Porque somos un grupo autogestivo y que nos autogestionamos. Así que guarden las publicaciones, pongan me gusta, compartan. No sé, mándenselo a su tía, a su tío, a su abuelo. Bueno, ya fue, ahí donde vaya. Pero háganlo, por favor, es la manera de crecer. Sí, entrar en esa de una. Sí, es importante también. Es otro batalla que hay que otro mundo. Bueno, y agradecer mucho por el espacio. Que la ¿qué? Antes de que nos vayamos, por las dudas, estamos buscando redo. Ah, eso también. Es muy así que, quien quiera venir a probarse en el redo y ser parte de la piscoira, Está abierta la, gente, está abierta la convocatoria. Lo único que pedimos es que el primer ensayo, después de que queden, traigan algo para comer. Ay, ese es lo y que vengan en lo posible. Y que vayan. ¿Dónde suelen ensayar? Ensayamos en la Escuela Artística de Maipú. Ajá. En Maipú. En Maipú. Es ahí en la... Padre Vera 525. ¿En la casa de Doña Paula? No. No. Está cerquita. Ajá. Está cerca del polideportivo de... Ajá. El bien. Bueno, Rioqui. Manso. O sea que la escuela sigue albergándoles. Sí, claro. Ahí. Sí, seguimos ensayando ahí. La escuela no nos suelta más. Pero bueno, ya no es más un taller, sino un proyecto autogestivo, independiente. Y que igual, claro, como que hacen ahí como migas para el espacio. Sosteniendo el espacio. Buenísimo, buenísimo. Bueno, nos vamos a ir yendo, le decimos a la audiencia, que son las 12:05, siempre nos pasamos un poquito, es así. Saludar del otro lado del vidrio a quien ha estado haciendo el streaming, a Ulises, a Jeremías, al Facu. Saludar a la Luli, a ver si se viene para este lado y la saludamos más en vivo. Adiós. Adiós. Y a la audiencia le decimos que sigan enganchades en la mosquitera porque hay hermosa programación durante todo el día y mañana seguimos en colectivo. Esto es Acordes en Colectivo y ya con esta murga preciosa, la Piscoira, nos vamos. ¡Chau! Cierta y absurda la vida, tardamos tiempo en descubrir que estamos de paso. Es una ruleta la vida que gira y cambia de como en la vida, dejando mi última despedida. Todo termina y todo se acaba, pero renace como en un carnaval. Permiso pido, señores, para ahora. Y en la piel volverá otra noche de revelo que empañarán mi voz, nombrando mi niñez, pequeño príncipe de un reino de barro y miel. Y llueve manojo de recuerdos como flores, retazo de una nueva colores encendidas que queman la oscuridad, que se ande de mundo fiel. Dejo una chispa, una semilla, una oruga como espina que rompirá el mañana. Pecho inquieta, se entere de qué más acá. La sonrisa de aquel niño que siempre fue pobre. La mirada de un anciano que recuerda el día más feliz en el barrio de su niñez. La nostalgia de un payaso que perdido extravió su circo. La varita mágica de un mago que olvidó. Sin timón, sin querer, no eterno en su caverna.